cuídate de la soledad amarga. Cuídate que las noches son muy largas. Cuídate que no estoy en tu compañía. Cuídate, amor mío, cuídate. Cuídate de la forma que hasta ahora. Cuídate que por cualquier cosa lloras. Cuídate que ya no seré tu sombra. Cuídate, amor mío, cuídate. Todo será de otro color y ahora lo ves muy nuevo en ti. Conocerás nuevos amores. Yo quedo aquí pensando que cuéntate des que solo yo soportaré tus mil errores. Pero he de darle tiempo al tiempo y ya verás de qué manera tú sin mi amor sales perdiendo. Porque será todo mentira, imperará mis realidades sobre tus mil, mil fantasías. Cuídate de las que quieran amarte. Es tu carne. Cuídate que no sabes levantarte. Cuídate, amor mío, cuídate. Cuídate, ponle guardia a tu aventura. Mentiras ocultas. Cuídate, que no quiero que te hunda. Cuídate, amor mío, cuídate. Cuídate.